Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. El pasado 29 de marzo se celebró el Piano Day, el Día del Piano. Se instituye hace aproximadamente 10 años este día por un grupo de personas ligadas al sello Erase Tapes, en concreto Nils Schramm, que eligen el día 88 del año para celebrar el Día del Piano en honor a las 88 teclas de este instrumento. Thank you. El Día del Piano se funda en el 2015. Como hemos dicho, el promotor es el pianista germano Nils Frank, que dándole vueltas al material de uno de sus álbumes, pues piensa que, ¿por qué no cada año celebrar conciertos especiales en directo, en línea, programas especiales, podcast, etcétera, etcétera, listas de reproducción, incluso abocadas a promocionar y a celebrar el Día del Piano? Con esta idea en la cabeza, Nils Frank se lanza a la aventura. Y Nils Fram entonces graba su álbum solo con un Klaviyz M370 en 2014 y lo graba sobre este piano con una única toma improvisada sin ninguna grabación adicional, ¿no? El Klaviyz M370 es un piano que se encuentra en Tübingen, en Alemania. Pesa aproximadamente 1,8 toneladas y mide aproximadamente 4 metros, ¿no? Y sus cuerdas más largas miden unos 3 metros, ¿eh? Una vez grabado, dice Nils Fram que empezó a pensar en cómo lanzar el álbum como regalo para sus fans, algo similar a lo que ocurrió con el lanzamiento de sus Scrubs en el 2012. Thank you. Fue en ese entonces cuando Niels Frank empieza a darle vueltas a esta idea del Piano Day, del Día del Piano, y entonces se crea una organización oficial que albergó a cierto grupo de personas, fundamentalmente jóvenes artistas, pianistas y compositores, que no solamente utilizan el Día del Piano para promocionar precisamente este instrumento, sino que además en torno a este conglomerado de mentes lúcidas y de extraordinarios intérpretes se empiezan a forjar determinados proyectos. El primero de esos proyectos conjuntos que concibe Niels Frank en su mente calenturienta y persuasiva es la construcción del piano más alto del mundo, que se denomina el Klavins 450. Niels Frank se plantea la meta de los 120.000 euros para este proyecto, y para ello persuade a sus fans y amigos en compartir su dinero o sus producciones de forma gratuita para alcanzar esta cifra, ¿no? Todas las donaciones directas y una parte de las ventas de los discos de estos artistas se destinarán entonces al proyecto Klavins 450 hasta alcanzar dicha meta de 221.000 euros. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Finalmente, en el 2015, se construye el famoso Clavins M450 diseñado por el constructor de pianos David Clavins. No es un piano de cola, de concierto tradicional, sino que se suele construir este gigante, se construyó este gigante, orientado verticalmente, ¿no? De hecho, la altura suya es de 4.5 metros, ¿no? Y para la construcción se requirieron dos plantas de un edificio, ¿no? Para lograr cubrir esa monstruosa altura del piano. Y además el diseño permitió una mejor vibración de las cuerdas. Este afán por los megapianos no fue su objetivo otro, sino expandir los límites físicos que aún no se habían alcanzado respecto al piano y su sonido, ¿no? abriendo así las puertas a nuevas posibilidades y dimensiones musicales. las descomunales dimensiones del Klavins 450, por supuesto, expanden las dimensiones de los elementos que están asociados al piano. En concreto, las cuerdas son mucho más largas y la tabla armónica es mucho mayor también, ¿no? El sonido de este piano se caracteriza por una nitidez aún mayor, con mucha más profundidad y riqueza de armónicos, lo que produce un espectro armónico y una intensidad de tonos para muchos de los intérpretes inigualables, ¿no? Esto aumenta las capacidades musicales del piano, especialmente para la música moderna, en la cual, por supuesto, las proyecciones de los artistas se disparan con este instrumento. Muchísimos pianos que no se tocan, ¿eh? Que están arrumbados en las salas o en los desvanes o en los sótanos de muchos lugares sin posibilidad de mostrar y deleitar a la audiencia, ¿no? En este sentido, el señor Niels Frank y sus obreros especializados lanzan la idea de regala un piano, ¿no? Algunos están rotos, otros están guardados en tiendas, etcétera, etcétera. Hay muchísimos pianistas talentosos también que no tienen precisamente la posibilidad de tocar un piano o de tener un piano, ¿no? De esta forma, el Día del Piano ofrece a quienes poseen pianos sin usar la oportunidad de colocarlos donde mucha gente pueda disfrutarlos, ¿no? Le hacen los mismos estudios de LSH Tapes o los estudios donados o facilitados por muchos artistas. Todos los que quieran compartir la alegría de tocar y de escuchar música de piano están invitados a participar y a actuar en esta famosa iniciativa. Decid la verdad y no os enojéis mucho. Y si os piden, dad, aunque sea un poquito, por lo menos en este día del piano que hemos intentado celebrar hoy. Pues eso, espero que hayáis disfrutado de la selección y nos despedimos ya de este programa de música ecléctica dedicado al piano y a su día.